Colores de invierno en Granada. Desde varios lugares diferentes se pueden observar tanto Granada como la Alhambra, el Albaicín y el río Darro. El más famoso y conocido es el Mirador de San Nicolás, justo en el centro y en lo más alto del barrio del Albaicín. Luego está el Mirador de la Lona, el del San Miguel Alto, el del San Luis, el del Sacromonte. También desde la Alhambra, Torre de la Vela y Silla del Moro y desde el Carmen de los Mártires y el Barranco del Abogado. Desde todos estos lugares se ven preciosas panorámicas de Granada, la Alhambra y otros muchos rincones de la ciudad y entorno. Y la mejor época del año y hora del día para disfrutar de estas vistas son las tardes de primavera y también las del invierno. En esta última estación del año, Granada, sus barrios, rincones, Sierra Nevada y montañas que rodean, muestran colores únicos en el mundo. Las puestas de sol y los amaneceres no tienen comparación con nada en ningún otro lugar del planeta. Y en los días con nubes o nieblas o con sol brillante, los juegos de colores y matices pueden compararse con la fantasía más fina. Sobre todo, observado desde la Alhambra o desde el Mirador de San Nicolás. Pero en Granada y cerca de la Alhambra, hay un sitio desde donde se ven los mejores colores y luces que existen en el universo. Y él sabía dónde se encuentra este sitio, desconocido por completo para el resto de los humanos. Más desconocido aún para los turistas y no tanto para las personas de Granada, pueblos cercanos y de España. Por eso aquel día le dijo al amigo: «Si te vienes conmigo te muestro lo que tantas veces ya te he dicho. ¿Qué día y en qué momento quedamos? Mañana mismo al caer la tarde». ¿Y dónde nos encontramos? En el Paseo de los Tristes, a las 4. De acuerdo. Y a las 4 en punto se encontraron en el lugar acordado. Se saludaron y sin perder tiempo tomaron por un camino que muy pocas personas conocen en Granada. Caminaron despacio y según remontaban iba comprobando cómo toda Granada, la Vega y, al fondo el cielo y la tarde, se hacían por momentos más misteriosa y bella. El amigo decía: «Colores como no hay otros en el mundo y en una tarde tan llena de sol, nubes y niebla. Pues ve preparando tu ánimo que lo que verás dentro de un rato te dejarán sin aliento». Y fue así. Como hora y media después de haber comenzado la marcha, llegaron al sitio que él quería mostrarle. Un pequeño espacio, en forma de mirador, elevado por encima de la Alhambra, Realejo, Albaicín y toda Granada. Detuvieron sus pasos y dijo al amigo: «Ahora mira para el lado y del modo en que yo te diga y no tengas prisa ni digas nada, por muy grandioso que sea lo que vayas descubriendo». Y le hizo caso. Le pidió al amigo que mirara para el lado de la Alhambra, por encima de la ciudad de Granada y por donde el río Darro roza las blancas casas del Albaicín. Le hizo caso el amigo y miró muy concentrado. Y lo que descubrió le dejó el alma extasiada. Al fondo de Granada el sol se iba poniendo. Sobre las nubes, los rayos luminosos prendían fuego y de las llamas transparentes surgían los colores como en cascadas vivas. Y estos ramilletes de colores se derramaban tiernamente tanto sobre la ciudad entera como sobre la Alhambra, el Albaicín y el río Darro, transformando los paisajes en un sueño mágico. Dijo el amigo. Para creer esto hay que verlo como nosotros ahora. Y él le aclaró. Pues espera un momento a que el sol llegue al lugar concreto. Esperaron y cuando el sol llegó al lugar que él sabía, apareció la misteriosa imagen que deseaba mostrar al amigo. Como la figura de tres muchachas, caminando hacia el sol y por eso ellos las veían de espaldas. De sus cabezas chorreaban tupidas cascadas de cabellos dorados, color canela y negros. Al darle de soslayo los rayos de sol estas cascadas de seda, ondeadas por un leve vientecillo, parecían arder y la luz que desprendían mostraban todos los colores del universo. El rojo, el azul, el violeta y el plata y oro. Y precisamente este último tono, oro incandescente, era el que más resaltaba y en el que más quedaba bañado Granada, la Alhambra y el Albaicín. Preguntó el amigo. Esto lo conocen los sabios, está recogido en películas o libros. Y respondido al amigo. Solo yo lo sé y tú ahora conmigo. ¿Y por qué es así? Porque los colores del invierno en Granada solo pueden apreciarlos aquellos que amen sinceramente y busquen cada día lo bello y lo eterno. Los que sueñan con las estrellas del universo y creen y esperan en un cielo más allá de la vida en esta tierra.